Y ahora, Premier Radio Networks orgullosamente presentan el American Top 40 con Casey Kasem. Traduciendo, yo soy Jorge de León. El programa de hoy es de julio 22 de 1978. Hola de nuevo y bienvenidos al American Top 40. Yo soy Casey Kasem y este es el programa para conocer dónde se encuentran tus canciones favoritas en las encuestas de popularidad de la revista Billboard. Tenemos 6 nuevas canciones en nuestro conteo esta semana y son las primeras 6 canciones que escucharemos hoy. Y para arrancar, en la posición número 40, una nueva canción de un hombre cuyo éxito más reciente ha estado en el número 1 del American Top 40 por las pasadas 5 semanas. Los 3 primeros sencillos de Andy Gibb llegaron al número 1. Esta semana empieza su intento por hacerlo 4 veces seguidas, debutando con su más reciente sencillo en el número 40, Andy Gibb, con Amor Duradero. Este es el primero de los éxitos más calientes en esta semana, una canción nueva de Andy Gibb, Amor Duradero. A continuación, tengo el primer éxito entre las mejores 40 de un compositor, conductor, arreglista, productor e intérprete, quien ha contribuido con uno o más de esos talentos en más de 1000 discos. Estás escuchando el American Top 40, nuestro conteo semanal de los mejores éxitos en la nación. Soy Casey Kasem y en el número 39, con la segunda canción debutante, un grupo nuevo de 3 chicas y un muchacho, quienes se hacen llamar Boney M, con una canción que ya estuvo varias semanas como número 1 en Inglaterra. Y esta semana debutan en el American Top 40. Aquí está Boney M con Ríos de Babilonia. Remember Zion. En el número 39, una canción debutante de tres chicas y un muchacho originarios de las Indias Occidentales, pero que viven en Alemania, Ríos de Babilonia por Bonnie M. Y ahora, tengo el primer éxito en las Top 40 de un hombre quien ha estado involucrado en el proceso creativo de más de 1,000 álbumes, 11 de los cuales fueron suyos. En los otros 990 y tantos, él compuso la música, hizo los arreglos, lo condujo, produjo, lo interpretó, o todos los anteriores. El nombre Quincy Jones es bien conocido por el público. Ha estado en las listas cada año desde 1969 y dentro de la industria de la música es una influencia positiva. Si hacemos la lista de todos los artistas con los que ha colaborado, esa lista sería la del quién es quién en el mundo de la música. Así que todo esto prepara el escenario para el primer éxito sencillo de Quincy Jones. Se llama Cosas como esa. Y aunque no lo dice en la etiqueta, el trabajo vocal es de Nick Ashford y Valerie Simpson junto a Chaka Khan. Debutando en el número 38, Quincy Jones, con Cosas como esta. En el número 38, debutando en el Top 40 con una canción que ya fue número 1 en las listas de Soul, Quincy Jones, Cosas como esa. La cuarta canción de nuestras canciones debutantes pertenece a una recién llegada desde Filadelfia. Ella se hace llamar Evelyn Champagne King, pero irónicamente todavía no tiene edad suficiente para comprar el líquido espumante. Debutando en el número 37, su primer tema, Shame, Vergüenza. of 7 disco songs in the countdown this week on American Top 40 and our 4th debut record. A newcomer, Evelyn Champagne King at number 37 with Shame. 36 hits to number 1 and we're counting them down. America. American Top 40 is heard in the 50 states and around the world every week on great radio stations like KDGO, Durango, Colorado, KGOL, Lake Jackson, Texas, and Radio Avon, Christchurch, New Zealand. Here now is the number one disco song. Y ahora tenemos la canción disco número uno en Estados Unidos y debuta en el American Top 40 en el número 36. El grupo A Taste of Honey, la canción Boogie Oogie Oogie. Hay 6 canciones debutantes en el American Top 40. Esta fue la número 5 en el número 36. A Taste of Honey, Boogie Oogie Oogie. Más tarde en el conteo escucharemos el éxito a dúo entre John Travolta y Olivia Newton-John. Pero ahora, aquí tenemos el más reciente solo de Olivia. El debut más alto en la semana en el número 35 de la película Grease, Olivia Newton-John, desesperadamente dedicada a ti. Just a fool who's willing. Olivia Newton-John en el número 35 con el debut más alto en la semana en el American Top 40, desesperadamente dedicada a ti. Cada semana a esta hora hacemos el conteo de las mejores 40 canciones en los Estados Unidos. Yo soy Casey Kasem y el conteo no termina hasta que alcancemos el número 1. En el número 34, con su segunda semana en la tabla, aquí está Kenny Rogers, nacido y criado en Houston, Texas. Su más reciente éxito es Amor o algo parecido. Show me a bar with a good-looking woman and just get out of my way. Turn on the jukebox, I'll show you a song you should play. Sooner or later, a few shots of bourbon, I'll think of something to say. Whoa, I can take her or leave her, I'd like to take her away. If you got love on the brain, I never knew two women who acted the same. Some wanna drink first, and some wanna just sit and talk. Whoa, whoa, it's two in the morning, and I'm running, and she walks the wall. Amor o algo parecido en el número 34 con Kenny Rogers. Una oyente en California quiere saber qué grupo y qué mujer han tenido la mayor cantidad de álbumes en el número 1. Bueno, el grupo es bastante obvio, pero en el caso de la mujer, tenemos un empate entre una chica de Brooklyn y una actriz y escritora. Todo esto a continuación. Yo soy Jorge de León y estoy traduciendo el American Top 40 para ustedes a través de 1900 Ayer Radio. El programa de hoy corresponde al 22 de julio de 1978. Y ahora continuamos con Casey Kasem. Usted está escuchando el conteo más grande en la nación americana, con las estrellas más grandes de la música. El conteo continúa, con una de ellas ahora mismo en el número 33. Con su segundo éxito en la lista, aquí está Bruce Springsteen con Demuéstralo toda la noche. We'll get this thing for you. I kiss the seal. I fade tonight. I kiss the groove it all night. Groove it all night. Groove it all I've ever called up love. We'll groove it all night. Groove it all night. Girl, I'll groove it all night for your love. We'll be right back. behind the dynamo. You hear their voices telling you not to go. They made their choices and they'll never know what it means to steal, to cheat, to lie. What it's like to live and die, to prove it all night, prove it all night. There is nothing else that we can do. Bruce Springsteen se mueve del 33 al 35 en su segunda semana en la tabla con Demuéstralo toda la noche. Este es Casey Kasem en el American Top 40 en Hollywood. Y ahora vamos a contestar esa pregunta sobre la mayor cantidad de LPs en el número 1. Maggie Gibson, up in Alameda, California, heard me say that the leader among male solo singers for the most number one albums was... Maggie Gibson, en California, me escuchó decir que el líder entre solistas masculinos con más álbumes número 1 es Bing Crosby con 10 de ellos. Ahora Maggie quiere saber cuál es el grupo con más número 1 y que es solista femenina. El grupo no va a sorprender a mucha gente, pues son los Beatles, y están bien adelante de todos con 15 discos número 1. Con las mujeres tenemos un empate entre dos superestrellas, las dos de Brooklyn, New York. Una de ellas era una compositora líder mucho antes de ser vocalista, y es Carole King. Esta dama está empatada con 3 LPs número 1, con la actriz que actuaba esporádicamente en Broadway hasta que tuvo éxito como cantante. Ella es Barbara Streisand. Estos son tus dos líderes de álbumes número 1, Maggie. The Beatles y un empate entre Carole King y Barbara Streisand con 3 cada una. Gracias por tu carta. Y ahora seguimos con el conteo con la canción Podemos Todavía Ser Amigos de Todd Rundgren. Now it's time for the week. cantante, compositor y productor Todd Rundgren en el número 32, moviéndose 4 puestos esta semana en el conteo con Podemos Ser Amigos Todavía, y el conteo continúa. American Top 40 se origina en Hollywood. Mi nombre es Casey Kasem y seguimos con una canción en el número 31 que ya fue número 1, de John Travolta y Olivia Newton-John. La que quiero, de John Travolta y Olivia Newton-John, subieron 2 peldaños en el conteo esta semana al número 31. Estamos haciendo el conteo de las canciones más populares en el país, desde Kodiak a Kokomo, desde Hartford a Honolulu. Yo soy Casey Kasem y llegamos al número 30, en su segunda semana moviéndose en la tabla 10 peldaños. Es Wings con Ya Tuve Suficiente. Stand. Wings en el número 30 en el American Top 40 en su segunda semana en la tabla, moviéndose 10 puestos con Ya tuve suficiente. A continuación, una versión de una canción de Elvis Presley, un éxito reciente de Meat Loaf, quien tomó prestadas 6 palabras claves de un éxito de Elvis. 1900 Estamos haciendo el conteo de la manera que se reflejan en las listas de Billboard. Después de haber alcanzado el número 16 la semana pasada, Eric Clapton se cae bien abajo, 16 peldaños, en una sola semana con el número 29. La canción es Maravillosa esta noche. El cantante inglés Eric Clapton cayendo desde el puesto 16 al 29 con Maravillosa esta noche. Este es Casey Kasem en el American Top 40 en Hollywood. Y la siguiente canción tomó prestadas 6 palabras claves de un éxito número 1 de Elvis Presley y se convirtió en una versión que llegó hasta el número 11 hace algunas semanas. En 1956, Elvis tuvo una canción al tope de la tabla que empezaba más o menos así. Oh, me close, hold me tight, make me thrill. Start. I want you, I need you, I love you. That title line from Esa frase título del éxito de Elvis le dio al compositor Gene Simmons la idea de hacer una versión del sentimiento de esta frase. Escribió: te quiero, te necesito, pero ya no hay manera que alguna vez te ame. Pero no estés triste, porque dos de tres no es tan malo. Y eso la identifica como el éxito actual de Meat Loaf, en cuya banda Gene Simmons también toca el piano. Así que con un saludo de sombrero al rey de las listas, aquí tenemos a Meat Loaf and Gene Simmons en el número 28 con 2 de 3, no es tan malo. Producción de Todd Rundgren en el número 28, cayéndose desde el puesto número 13, pero todavía manteniéndose en la tabla en su 13ª semana. 2 de 3 no es tan malo. Subiendo 5 puestos esta semana con un disco de doble éxito, aquí está Jackson Browne. En el primer lado hay un éxito titulado The Load Out, y en este lado, en el número 27, tenemos a Quédate. rock and rollando al estilo de los 50 en el número 27 en su tercera semana en la tabla, y moviéndose 5 puestos, ese fue Jackson Browne con Quédate. Este es Casey Kasem haciendo el conteo del American Top 40 desde Hollywood. Tenemos todavía 26 éxitos por presentar. Quédese con nosotros. It's time now for a classic. Es el momento para otro extra del American Top 40 clásico. Es una canción de un ex miembro de Fleetwood Mac, quien trágicamente se quitó la vida en junio del 2012. Este es Bob Welch, de principios de 1978, con Ojos de Ébano. Una canción que alcanzó el puesto número 14, ese fue el fallecido Bob Welch con Ojos de Ébano, un extra del American Top 40 clásico de 1978. Usted está escuchando una presentación del American Top 40 los 70 con Casey Kasem. Este programa es de julio 22 de 1978. Ahora continuamos con el conteo de las mejores 40 canciones en la nación. Este es el American Top 40 y yo soy Casey Kasem y el conteo continúa. Empezamos la segunda hora del American Top 40 y aquí está el comediante del momento, Steve Martin, con su Oda al Rey Tut. Buried with a donkey. He's my favorite honky. Steve Martin en el número 26, moviéndose cuatro casillas con el Ray Todd. Y a continuación, una cantante quien produce sus propios discos bajo el seudónimo Robina Flake. Ya llevamos 3 horas del American Top 40 y usted ya sabe dónde están sus éxitos en el mundo de la música. Esta canción en el número 25 esta semana debutó hace 4 semanas y es Barbra Streisand con Pájaro Cantor, Songbird. Sing along, you find your La canción dentro del conteo American Top 40 moviéndose cuatro casillas, Songbird de Barbara Streisand. Usted está escuchando el conteo de las 40 mejores canciones en los Estados Unidos. Y ahora seguimos con el más reciente éxito de quien es la productora más exitosa en la historia del conteo. Pocas mujeres han intentado entrar en esta profesión dominada por los hombres. Algunas que lo han hecho con éxito son Carole King, Barbara Streisand, Sylvia Robinson y Millie Jackson. Esta cantante famosa ha estado produciendo sus discos bajo el seudónimo Robina Flake por los últimos 3 años. Y no solo ha logrado entrar al mundo dominado por hombres, sino que lo ha hecho con éxito, aunque el camino no ha sido fácil. Su nombre es Roberta Flack, y en 1975, cuando estaba por empezar su álbum Sintiendo Ganas de Hacer el Amor, su productor habitual dejó el sello donde ella trabajaba. Un nuevo productor le fue designado, pero no funcionó. Ella entonces le dijo a la compañía que quería producir el disco ella misma. A la empresa no le gustó la idea, pero Roberta insistió. Dijo, cuando pensaron en todos los discos que yo vendía y el Grammy que me gané, cedieron y la dejaron. El tema principal, Sintiendo Ganas de Hacer el Amor, llegó al número uno, aunque al álbum no le fue tan bien. Cuando llegó el momento de grabar otro álbum, Roberta también quiso producirlo y de nuevo el sello dijo que no. Una vez más, ella mantuvo su posición e insistió diciendo que podía hacerlo hasta que lo consiguió. Y tuvo razón, ya que este disco titulado Luz Azul en el Sótano ya está entre los primeros 10 y produjo un sencillo en los primeros 5 del American Top 40, Entre Más Me Acerco a Ti. Esta semana tenemos a Roberta Flack en el número 24 con Si Alguna Vez Te Vuelvo a Ver. Thank you. Roberta Flack, con la canción escrita y producida por Joe Brooks de la banda sonora de la película Si alguna vez te vuelvo a ver. Cada semana el American Top 40 es escuchado a nivel mundial en muchas emisoras como Corvallis, Oregon, WCGY, Lawrence, Massachusetts, and KGW, Portland, Oregon. La canción del número 23 en el conteo es de otra película, FM, Steely Dan, con la canción tema. La canción tema de la película FM by Steely Dan en su segunda semana en el número 23. Este es Casey Kasem en el American Top 40 en Hollywood. A continuación, un reporte sobre una monja cantante quien tuvo un gran éxito en 1963 con Dominique. Ahora, puede que ella tenga que ir a la cárcel por no pagar los impuestos atrasados. Los detalles cuando regresemos. Y ahora en el American Top 40, nuestro tercer éxito en fila, el cual es tema de película. Tuvimos Si alguna vez te vuelvo a ver, FM, y ahora, Gracias a Dios es Viernes, con el número 21 subiendo de puestos con Amor y Besos. Thank God it's... Thank God it's... Thank you. uno de los 16 grupos en el conteo de esta semana, moviéndose dos posiciones, Amor y Besos con Gracias a Dios es Viernes. Este es Casey Kasem en el American Top 40 en Hollywood, y esta es la número 21 con este éxito subiendo 7 peldaños para Atlantic Rhythm Section, No Voy a Dejar que Me Moleste Esta Noche. La sección rítmica de Atlanta subiendo 6 peldaños con No Dejaré Que Me Moleste Esta Noche. Este es Casey Kasem en el American Top 40. Y ahora vamos con la historia de la monja cantante que puede ser enviada a la cárcel por no pagar impuestos por las ganancias que obtuvo con una canción que fue éxito, lo cual sucedió en 1963. La monja de Bélgica llamada Lou Gabriel apareció en el Ed Sullivan Show y cantó su canción Dominique. La respuesta del público fue tal que una compañía de discos decidió sacar la canción como sencillo. Rápidamente todo el país estaba cantando la canción, y la popularidad del disco y el de la hermana Gabriel le dio a Hollywood la idea de hacer una película. Pronto sacaron esa cinta llamada La Monja Cantora con Debbie Reynolds. Todo esto ocurrió en 1963 y 1966, y como ella era una monja dominica y había tomado un voto de pobreza, la hermana Gabriel no recibió un solo centavo de las ganancias. Todo el dinero fue a obras de caridad y fue manejado por el abogado del convento. Bueno, hace 12 años, la hermana Gabriel dejó el convento y retomó su nombre original, Jennifer Deckers, y ahora se gana la vida dando clases de guitarra por $3 la hora. Recientemente, el gobierno de Bélgica la contactó para cobrarle los impuestos atrasados por las ganancias de la canción. Según ellos, debe la cantidad de $110,000. Ella les dijo que nunca había un centavo, pero como el abogado que manejaba la cuenta ya murió, ella no puede demostrarlo, y nadie puede conseguir los archivos. Ahora todo depende de las cortes belgas. Si el fallo es en su contra, Jeanine puede ir a la cárcel, pero nosotros no creemos que eso pase. De todos modos, en cuanto sepamos algo más del caso, se los haremos saber. But we don't think that'll happen. Anyway, the minute we hear any further action on the case, we'll pass it right on. Y ahora seguimos con el conteo. El primer disco de Walter Pagan es Imani Acero. Debutó hace 4 semanas y ahora está en el número 20. Walter Pagan, originario de Forest Hill, New York, y quien ahora vive en Los Ángeles, y Imani Acero en el número 20, y los éxitos no paran hasta llegar al número 1. Estás escuchando las canciones más escuchadas en Estados Unidos en el American Top 40, y ahora el conteo sigue con una canción que llegó hasta el número 12 en las pasadas 2 semanas. Ahora cayó hasta el número 19, Michael Johnson, Más Azul que el Azul. After you go, I have a lot more time to sleep. And when you're gone, looks like things are gonna be a lot easier. Life will be a breeze, you know. I really should be glad, but I'm bluer than blue, sadder than sad. You're the only light this empty room has ever had. Thank you.

Desde el Valle del Río Grande en Texas sale este quinteto que se hacen llamar Toby View, en el puesto número 18, moviéndose 4 casillas en la lista, My Baby Angel. 17 éxitos hacia el número 1 y lo seguimos contando. Yo soy Jorge de León y estoy traduciendo el American Top 40 para ustedes a través de 1900 Ayer Radio. El programa de hoy corresponde al 22 de julio de 1978. Y ahora continuamos con Casey Kasem. Estamos contando los éxitos de esta semana como se reflejan en las listas de popularidad de la revista Billboard a nivel nacional. Y aquí está otra canción de película, la segunda canción de FM. Se llama La vida ha sido buena, moviéndose 2 puestos, y aquí está Joe Walsh. It's nice. I live in hotels. El ex neoyorquino Joe Walsh, en el número 17, subiendo dos puestos con su éxito La Vida Ha Sido Buena. En el número 16, Damas, levántense de sus asientos. Caballeros, pónganse de pie y vengan a bailar conmigo. Peter Brown, manteniéndose por 12 semanas seguidas, cayendo 8 puestos al número 16 con Baila Conmigo. Peter Brown, después de 4 semanas entre las primeras 10, cae al número 16 con Baila Conmigo. A continuación, el éxito de un grupo cuyo paso de ser desconocidos a ser estelares fue tan rápido que no podían conseguir que otras bandas abrieran sus conciertos, pues los demás no sabían quiénes eran ellos. El conteo continúa en el American Top 40 y nos acercamos al número 1. Aquí está de nuevo este señor en el número 15 con solo su éxito número 12 que llega a las listas de popularidad. Barry Manilow con Copacabana. They were young and they had each other. Who could ask for more at the club? chair, he stole Lola dancing there. And when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar, and then the punches flew, and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who at the Cobra? Moving from 17 to 15 on American Top 40, third week on the chart with Copacabana. Barry Manilow subiendo del puesto 17 al 15, estando 3 semanas en la lista con Copacabana. Ahora tengo el éxito de la banda que pasó de tener cero de popularidad a ser estelares tan rápidamente que tenían dificultades para encontrar teloneros, pues ninguna banda sabía quiénes eran ellos. El grupo es Foreigner. El baterista, Dennis Elliott, nos contó que cuando el grupo comenzó, sacaron un álbum. Se fueron de gira por 2 semanas para promoverlo. Entonces, ellos eran abridores para los Doobie Brothers. Dennis contó que esa gira de 2 semanas se extendió por 7 meses, y cuando terminaron, Foreigner ya no eran abridores, sino estelares. En 3 cortos meses, pegaron con el sencillo Se siente como la primera vez y el álbum Foreigner. Ambos llegaron al número 4 en sus respectivas listas. Pero ese éxito produjo un problema inesperado. Aquí estaba Foreigner, con un sencillo número 5 y un álbum al tope de las listas. El concierto más caliente, pero no podían conseguir quienes abrieran para ellos. Las otras bandas preguntaban, ¿quiénes son ellos? ¿Por qué tenemos que ser sus abridores? Dennis nos dijo, esto nos daba mucho miedo. A una banda le toma 4 o 5 años llegar a ser estelares, y nosotros lo hicimos en 3 meses. Aquí está, de Sangre Caliente, el éxito actual de Foreigner. Canción número 14 subiendo 6 peldaños. 3 semanas en la lista, de Sangre Caliente con Foreigner. Este es Casey Kasem y ya volvemos con la número 13 en los Estados Unidos. Es momento para otro extra del American Top 40 clásico. Es una canción de una superestrella que murió en mayo de 2012, después de una larga batalla contra el cáncer. Aquí está Robin Gibb con Oh Querida. Do you no harm? Oh, darling, if you leave me, I'll never make it alone. So believe me when I beg you. Camino al número 15. Esta fue un extra del American Top 40 clásico. Robin Gibb con Oh Querida. Estás escuchando la presentación del American Top 40 con Casey Kasem del 22 de julio de 1978. As our countdown continues, I want to welcome KRNS Burns, Oregon. Welcome aboard. Hace un par de meses, Jefferson Starship alcanzó las primeras 10 con su éxito Atrapada en mí. Esta semana está en el número 13 con Se Fue. Run away. Jefferson Starship en el número 13, moviéndose un par de peldaños con Se Fue. Desde Hollywood, este es Casey Kasem, y el conteo no termina hasta que lleguemos al número 1. Aquí está una canción que llegó hasta el número 3 hace unas semanas. Esta semana se cae de las primeras 10 por primera vez en 6 semanas. Bonnie Tyler con Es un dolor de corazón. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain. Feeling like a clown. It's a heartache. Nothing but till your arms break, then he lets you down. It ain't right with love to share when you find he doesn't care for you. It ain't wise to need someone as much as I depend. Bonnie Tyler con el primer éxito de La Chica de Gales, un disco que ya estuvo entre las primeras 10 canciones, ahora en el número 12. Es un dolor del corazón. Basado en las tabulaciones semanales de la revista Billboard en ventas y las peticiones en la radio, estas son las 40 canciones más populares en la nación esta semana. En el número 11, subiendo 3 peldaños, Pablo Cruz, con El Amor Encontrará la Manera. Someone's gone wrong. Cruz and love will find a way. We're counting down now. Pablo Cruz y el amor encontrará la manera. Estamos llegando hasta un grupo extranjero quienes son la empresa más rentable en su país. Hacen más dinero que Volvo, Saab o Ingram Bergman. Los detalles y sus canciones a continuación. Aquí en el American Top 40 está el disco más caliente en la lista, subiendo 11 puestos hasta la número 10. Tres veces una dama por los Commodores. Los Commodores en el American Top 40 por quinta vez en las primeras 10. Este es el disco más caliente en la lista, moviéndose 11 espacios. Este es Casey Kasem en el American Top 40. Now listen to this. In a country whose gross national product per capita is the largest in the world. Escuchen esto. En un país donde el ingreso per cápita es el más grande del mundo, su más rentable empresa es un grupo musical. El grupo cuya canción es la siguiente en la lista. Ellos no están entre las empresas con más ingresos, pero sus ingresos netos son mayores a todas ellas desde 1977. Sus ingresos netos fueron mayores a 21 millones de dólares, de los cuales 12 se los pudieron quedar como ganancias, lo cual los convierte en la empresa más rentable en la nación de Suecia. Y Suecia es una de las naciones más industriales en el mundo, así que este grupo, ABBA, es un gran negocio. La mayoría de sus ingresos vienen de vender discos y conciertos, pero tienen otras empresas como Bienes Raíces, una galería de arte y una empresa de inversiones quienes cambian sus discos por valores en petróleo y otros bienes con países del este. Lo que quiero decir es que ser un artista exitoso es un negocio más complejo de lo que solía ser. El éxito actual de ABBA cae 6 puestos. Estuvo tan alto como el número 3. Dame una oportunidad. Take a chance on the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go, when you're feeling down. If you're all alone. ABBA en el número 9 en el American Top 40 con 8 semanas en las primeras 10, cayendo 6 puestos. El American Top 40 se escucha cada semana en los 50 estados alrededor del mundo. WCGQ, Columbus, Georgia, WCPL, Pageland, South Carolina, and WCAO, Baltimore, Maryland. La canción número 8 en el conteo fue una gran número 1 y cae del 4 al número 6. Son los OJs con Solía Ser Mi Chica. When she was mine, I used to neglect her. Oh, she wanted more than I could give. But as long as I live, she'll be my girl. She used to be my girl. She used to be my girl. She had a charming personality. The girl was so right for me. She's my girl. Oh, ask me how I know, and I Aquí están el trío de Ohio, quienes ahora viven en Filadelfia. Los OJs, cayendo de número 4 al número 8 con Solía Ser Mi Chica. Este es Casey Cases, y ahora, antes de oír las primeras 7 canciones en la nación, veamos cómo están otras listas. Número 1 en la lista Soul, Tú y Yo, de Rick James. Número 1 en la lista Country, Solo un Amor en Mi Vida, by Ronnie Wilson. El álbum número 1 es Algunas Chicas, de Rolling Stones. Y ahora la canción número 7, La Línea Groove, por Heatwave. La canción número 7 más popular en Estados Unidos por 7 semanas en la lista, Heatwave, con La Línea Groove. Un oyente de North Dakota me escuchó decir que Johnny Mathis tiene el récord de estar en la lista de álbumes por más semanas consecutivas con el mismo álbum. Él quiere saber qué artista tiene ese récord del lado femenino. Bien, la maravilla de rock no solo tiene ese récord entre las mujeres, sino que también le gana a todos los hombres, excepto a Johnny Mathis. Los detalles a continuación. Aquí está una de las voces más populares en el mundo. Primera semana en las primeras 10, subiendo 7 grandes peldaños, es Frankie Valli, y su cuarto éxito entre las primeras 10 como solista, Vaseline. Just a growing pain. Why don't they understand? Escrita por Barry Gibb, es la canción tema de la película Vaselina y es cantada por Frankie Valli, subiendo al número 6 en el conteo. Ahora déjenme contestar esa carta sobre mujeres en la lista de álbumes. La pregunta viene de Bismarck, Dakota del Norte, y es de Craig Jackson. Él escribe: Casey, hace un tiempo tú dijiste que Johnny Mathis tiene el récord de tener el álbum en las listas por más semanas consecutivas. Yo quiero saber quién es la contraparte femenina, quién es la chica con el álbum en más semanas consecutivas en las listas. Bueno, sin contar los álbumes de películas y musicales de Broadway, la campeona femenina en esta categoría está arriba de todos los grupos y los cantantes hombres. De hecho, le gana a todos, menos al mismo Johnny Mathis. Su álbum Grandes Éxitos de Johnny Mathis impuso el récord de todos los tiempos con 490 semanas consecutivas en la lista de álbumes más vendidos. Esos fueron 9 años y medio desde 1958 a 1966. En segundo lugar está la cantante, compositora y pianista, cuyo álbum Tapestry de la superestrella navegó la lista por 302 semanas. Esos son casi 6 años desde la primavera de 1971 a 1977. La artista es Carole King. Gracias por escribir, Craig. Thanks for writing, Craig. Now on with the countdown. Aquí hay una canción llamada El Último Baile de la película Gracias a Dios es Viernes. Fue décima la semana pasada y subiendo 5 peldaños, ella es Donna Summer. Most popular song in the USA this week on American Top 40, moving up 5 notches, Donna Summer and Last Dance. The 4 big ones are coming right up. Casey's Coast to Coast, American Top 40. Estás escuchando el conteo de las canciones más populares en la nación en el American Top 40. Mi nombre es Casey Kasem y el conteo continúa. Aquí está Bob Seger en su quinta semana en la lista y se mueve un peldaño esta semana al número 4 con Todavía el mismo. Canción número 4 en el conteo, Bob Seger y las balas de plata con Todavía el mismo. Bob Seger and the Silver Bullet Band was still the same. El álbum número 1 en la nación esta semana por las segundas semanas consecutivas pertenece a los Rolling Stones y aquí está en el American Top 40 de sencillos más populares. Tiene la número 3, apenas unos pasos del número 1 y todavía subiendo en la tabla. Esta es Te Extraño. We'll be right back. What's the matter with you, boy? Sometimes I want to say to myself, sometimes I say, Once canciones de extranjeros en el American Top 40 y los Rolling Stones son uno de ellos, subiendo del número 6 al número 3 con Te Extraño. A continuación en el American Top 40, una canción en un sello que durante los últimos 6 meses han dominado el número 1 de las listas de popularidad como ninguna otra disquera en la historia. Sus artistas han estado en la increíble y sin precedente posición número 1 por 29 semanas de las pasadas 31 semanas. Estamos escuchando un extra del American Top 40 del 22 de julio de 1978. Es una canción que se volvería monumental, pues fue la canción número uno cuando el conteo se extendió a 4 horas en octubre de 1978. Aquí está Exile con Besándote Toda. Here's Exile with Kiss You All Over. Gonna wrap my arms around you and hold you close to me. Oh, baby, I wanna taste your lips, I wanna be a fantasy, yeah. I don't know what I'd do without you, baby, don't know where I'd be. You're not just another lover, no, you're everything to me. Every time I'm with you, baby, I can't believe it's true. When you lay in my arms, you do the things you do. You can see it in my eyes, I can feel it in your touch. You don't have to say a thing, just let me show how much I love you, need you, yeah. Dos semanas antes de que entrara al American Top 40, esa fue un extra del American Top 40 clásico, Exile con Besándote Toda. Y ahora en el American Top 40, si lo pueden creer, es una canción que ha estado en el número 2 por 5 semanas consecutivas. Es el primer éxito para un cantante escocés llamado Jerry Rafferty, y su éxito se llama La Calle Baker. place. He opens the door, he's got that look on his face, and he asks you where you've been. You tell him who you've seen, and you talk about anything. He's got this dream about buying some land. He's gonna give up the booze and the one night stands, and then he'll settle down in some quiet little town and forget about everything. But you know he'll always keep moving. You know he's never gonna stop moving, 'cause he's rolling, he's the rolling stone. When you wake up, it's a new Acaban de escuchar la canción que vengo anunciando como la número 2 por 5 semanas consecutivas en el American Top 40. Jerry Rafferty manteniéndose y queriendo alcanzar el número 1 con La Calle Baker. Ahora, aquí está otra de las 15 canciones del sello Arezzo que han alcanzado el Top 40. Pero eso es solo la punta del iceberg, pues este sello ha dominado la posición número 1 como ningún otro sello en la historia del conteo. Estamos ya en la semana 30 de 1978, y solo 3 de esas semanas, artistas de otros sellos han estado en el número 1. Wings, de Capitol, estuvo 2 semanas, y Johnny Mathis y Dennis Williams, de Columbia, estuvo por 1 semana. Pero por 27 semanas este año, Arezzo ha estado ocupando el puesto número 1 sin mencionar las últimas 2 semanas de 1977. Aquí está la lista de esos discos de Arezzo. ¿Cuán profundo es tu amor? De Bee Gees. Baby Regresa. The Player. Manteniéndote Vivo. Bee Gees. El amor es más denso que el agua. Andy Gibb. Fiebre de Noche. Bee Gees. Si no puedo tenerte, Yvonne Elliman. Eres la que quiero, de Johnny Olivia. Y finalmente, Baile de Sombra, de Andy Gibb. You're the one that I want, by John and Olivia. And finally, Shadow Dancing, by Andy Gibb. Empezando desde la pasada Navidad, estas son 29 semanas de las pasadas 31 en las que un artista del sello Arezzo ha estado en el número 1 y aún continúan allí. Aquí está la canción más popular de Estados Unidos por 6ª semana consecutiva, Andy Gibb, Baile de Sombra. Make it shine, make it rain. Baby, I know my El australiano Andy Gibb, con 6 semanas consecutivas en el número 1 en el American Top 40 con Baile de Sombra. Acaban de escuchar el conteo de las 40 mejores canciones en la revista Billboard de la semana del 22 de julio de 1978. American Top 40 es producido en Hollywood por Watermark Incorporation. Yo soy Casey Kasem. Acompáñenme la próxima semana para el conteo de las mejores 40 canciones en Estados Unidos. Mientras tanto, mantén los pies en la tierra, pero apunta hacia las estrellas. Y mantén la sintonía aquí mismo.